¿Cómo comportarse al viajar en primera clase? Usted que es un poligrillo. Sí. Nos escriben muchos poligrillos que tienen la intención de viajar en primera clase y no saben cómo comportarse. Así que aquí hay un montón de consejos. Se ha sabido de muchos casos en que la gente que viaja por primera vez en primera clase la pasa mal. Y sí, ¿por qué? Porque no, porque está tenso, no sabe cómo proceder. Es como ir a una fiesta de gala. Claro, uno no sabe, no sabe qué hacer. Bueno, trata de socializar con otras personas. Sí. Estamos hablando más que nada de los aviones, ¿no? Claro, claro. Los aviones, la sala de espera, está en la sala de espera y... En la sala nada de... Ojo, ¿qué? No entre en la sala VIP y diga, ¡salud la barra! No. O salud, turro de la matanza, no. No, señor. No, no hay que entrar. Ahí en la sala VIP, que es Very Important Person. Ah, ¿eh? Very... ¿Qué pasó? Qué bien. Hay sillones muy mullidos. Es muy difícil levantarse después de esos sillones. Sí, uno queda adentro del sillón y tiene que pedir ayuda. Sí. En ese caso no grite. No. No grite. ¡Ah, no! Por favor. No. Le hago una consulta, es la primera vez que vengo a la sala. Eso no dice nunca. Buenas noches. Que es la primera vez. Ah, no diga que es la primera vez. Bueno. ¿Qué tiene que hacer si la habitué? Siempre vengo. No, tampoco dice siempre. Tampoco, no dice nada. ¿Qué tal? Esta vez... ¿Hay que pagar los sanguchitos? ¿Pero cómo ¿O son gratarola? Los sanguchitos en primera clase, monsieur, son gratarola. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Usted se sirve... Sí, sí. Inclusive hasta de forma displicente. Claro, sí. Como quien no quiere la cosa. O sea, usted no agarre los sanguchitos todo como hizo recién. No, bueno. No, claro. Se lo manda dentro del bolsillo. No, bueno, señor. No, señor. De a uno. Ahora, sí. Cuidado, porque en la sala de espera usted a lo mejor puede codearse con ejecutivos muy importantes o incluso con celebridades. Sí. Usted por ahí lo ve a un Alberto Francella. No, primero que no es Alberto. No. Bueno, pero lo ve ahí. Guillermo Francella. Sí, pero el que está acá es Alberto. Bueno, sí. Es un primo. Es un primo. Bueno. Es un primo que es independiente, inclusive. Claro. Y se ha sabido de muchos casos en que una persona que viajaba en primera clase se hizo amiga de una celebridad, quien luego la invitó a la persona a una fiesta. Es verdad, yo me hice amigo de Paul McCartney, por ejemplo, así. Bueno, genial. Cuidado, cuando usted lo ve a McCartney, primera... tiene que ser cuidadoso. Sí, pues. Nada de... Usted es Paul McCartney. No. Venga, Paul. Mire, ¿por qué no me hace un videíto para mi cuñado que cumple años? No, señor. Y es admirador suyo, Paul. No. Tome. Yo lo dígale, hola, soy Paul McCartney. Sí. ¿Qué haces, Raúl? Te deseo feliz. Bueno, usted sabrá, ya estará acostumbrado. Pero yo no soy Paul McCartney. Y me firma, por favor, este libro. Sí, pero ¿cómo? Ya sé que no es suyo. Pero si eres... Es de Balzac. No, pero... Llama la piel de zapa. No. Esto. Mire, yo no soy Paul McCartney, soy Gabriel Rolón. Bueno, permiso. No. Si quiere le grabo un videíto para... No, gracias. Para su cuñado. Me revientan estos tipos que la primera vez que vienen a una sala VIP... Sí, bueno. Yo veía que estaban conversando, no quería interrumpirlos. Ojo que es un lugar silencioso la sala VIP. Sí, claro, hay que hablar muy bajito. Primero porque no son muchas las personas que hay. Entonces no haga ruido. No, claro. Si lleva a sus hijos, amenácelos previamente. Claro. Para que no corran ni griten. No se recomienda. Anabuel, abrís la boca y te mato. Bien. Nosotros tenemos que entrenar el tono de la sala VIP. Sí, ¿qué tal? Es así, un tono relajado, sereno. Una preguntita. Sí. Como siempre, la bebida es gratuita, ¿no? ¿O tengo que abonarla? No, señor. Usted puede disponer de la bebida. Perfecto. No, tome lo que quiera, en una palabra. Bien, bien. ¿Y puedo llevar para el avión o no? Bueno, no, lo que no puede llevar no puede. No, sí. Bueno. Si la toma usted, fenómeno. Sí. Pero nada de guardar. Bueno, bueno, bueno, muy bien. Y los sándwiches tampoco. Bueno. Déjelos bien, acá. Dice, hay un anfitrión o conserje en las salas VIP. Yo nunca he visto tal cosa. Sí. Yo nunca he ido a salas porque VIP. Usted no va a las VIP, VIP, no. VIP, VIP. Ah, claro. Que le está pegada. Bueno, hay un conserje, que es pues un sí, tipo claro. Que se pone a tu disposición. ¿Qué tal? Soy el conserje. ¿Qué se le pronuncia? No, no, dice. Cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición. Ah, muy bien, señor conserje. Dice, recordar el nombre del anfitrión o conserje sí. Es una gran cualidad. Demuéstrales su educación. Sí. Porque el conserje siempre se acuerda de tu nombre. Claro. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Usted es el conserje o soy yo? No me acuerdo. Usted es el conserje. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quiere servirse algo, por ¿cuál favor? ¿Cuál es su nombre, conserje? Soy Álvaro Bustos. Ah, sí. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Bienvenidos a nuestro salón VIP Platino. Sí. Platinum Plus. Sí. Entonces, Víctor. No, Álvaro es mi nombre. Ah, Álvaro es mi nombre, sí. Queríamos hacerle una pregunta acá con mi compañero. Sí, sí. Ustedes son amigos, viajan... Sí, sí, es por la primera vez que vamos. Sí. ¡No! ¡No! Momentito. Sí, sí. Momentito, Luis. No. ¿Qué quiere que haga? Estoy nervioso. Siempre es como la primera vez, venimos siempre, pero... Todas las veces es la sí, primera sí, vez. Sí. Claro. Andrés. ¿Qué vuelo? ¿Ustedes son del Madrid 2-8 o el que sale ahora? No, Uruguay 1-4. Ah, ah. Queríamos preguntarle. Sí, sí. Sí, sí. Porque nosotros siempre hasta ahora tomamos un yogur. Sí, como no, pueden servirse. Sí, bueno, pero hay que pagarlo. Porque lo vemos ahí, es muy tentador, ahí están todos los gustos, pero no sabemos por ahí es... Estamos acostumbrados, claro. A que cada cosa que nos tienta es cara. No. Claro. Por favor, sírvanse y bienvenidos al Salón VIP Platino. Bueno, le hago otra pregunta. Sí. Las revistas que están sobre la mesa... Sí. Son para leer. Son para leer, sí. No. Por favor. No, pensamos que eran para envolver los huevos. No, no. No. Quiero decir... Son revistas internacionales, claro. Marie-Claire, Vogue, The New Yorker. Que son las mejores del mundo. Sí, señor. Lo que le quería preguntar son, ¿se leen y se vuelven a dejar ahí o podemos, ahora podemos llevarla a casa? No, no, bueno, aquí vienen pasajeros, usted sabe, o es una humorada de ustedes. No, no, como vimos que había una pila sobre la mesa, por ahí era... ¿Cómo una humorada? Sí. ¿Usted quiere humorada? No, no, lo que le digo... Es que había... Un japonés que va a la farmacia a comprar no, su cosa. No, no, no, no, no, lo que le digo. Lo que le digo que sí. Las revistas, como todo el material periodístico, sí. Están para disfrutar y ser consumidos en este salón uh-huh. VIP Platino. Bienvenidos. Sí. Bueno, gracias. Bueno, fantástico. Dice. Está bien, déjenos. Sí, sí. Sí. Por favor. Cualquier cosa que necesite. Sí, porque realmente, quería decir, es muy atento usted, pero está siempre muy cerca sí, nuestro. Sí, claro, bueno, por eso le digo. Nos da un poco de no claro, sé claro, qué. Claro. No, no, les bueno. Doy la bienvenida al Salón VIP Platino y espero que disfruten de la velada del... Bueno, Ramón, bueno. Después dice, sé humilde. Sí. Sé humilde. Sí, ya tienes un asiento asignado en el avión, así que permite que los demás pasajeros de primera clase lleguen a sus asientos antes que tú. Para así demostrar tu humildad. Claro. Le dice, humilde, no me van a ganar ustedes. No, no, no, señor, no le dice. Entonces, no, pero... cuando todos se sentaron, ¿qué? Se para ahí con la mano en la cintura y dice, ¿ya se sentaron? No, no, no, señor. ¿Están todos sentados? Sí, bueno. Bueno, ahora me voy a sentar yo. No, no, sí, no, no lo dice así. Y se siente y lo mira todo. No, eso tampoco es humilde. Y tampoco hacer ostentación. No hay que... Ah, estar, no, no. Tampoco en el salón VIP. Sí, sí. Vos tenés esa costumbre, ¿eh? Bueno. A veces... mire, Carlos. Sí, es increíble. Álvaro. A veces saca, para hacer ostentación, saca Paco de Greguita. Sí. En realidad voy al casero y saco todo de no. Plata chica. Claro. Así el billete de 2 pesos. Sí. Bueno, no. Y ando con todo el tiempo contando la plata y todo eso. Bueno, pero aquí ustedes saben que no circula dinero metálico, ¿eh? Ajá. Bueno, bueno, estos son billetes. Claro, son billetes. Sí. Antes traía moneda, ¿sabes lo que es? No, no. Venía con un balde, empezaba. No circula dinero en efectivo porque es el salón VIP Platino. Sí. Y todos estamos con la tarjeta sudamericana. Sí, muy extra. Amable con los auxiliares de vuelo, con sí, azafatas. Todo, sí. ¿No? Dice, porque en realidad son veteranos de la industria de la hospitalidad, profesionales experimentados, así que compórtate de forma muy amable, que se van a esforzar a hacer todo lo que le pida. Sí. ¿Usted va a hacer todo lo que le pida? No. Bueno, trata de conocer a los demás. Sí. Al asiento de al lado. Y pero ¿qué? ¿Cómo es eso, conocer al del asiento de al lado? No, puede entablar, imagínese que usted va a convivir por unas horas. Claro, se siente. ¿Cómo va? A metros de altura, claro. Casi cuerpo a cuerpo a veces. Claro. Sí. ¿Usted no es Paul McCartney? quizás me ve cara conocida, ¿no? Sí, le estaba viendo. ¿Qué tal, Paul? No soy del mundo de la música. Pero me habrá visto en el video. Ah, ¿qué tal, Alberto? No, no soy de la política. No, yo digo Alberto Francella. No, señor. Es Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Guillermo Fernández. Ah. El cantante. Guillermo Vilas. Sí. Bueno, igualmente, ¿a usted no le molesta hablar con los pasajeros? No, para nada. Ah, para nada. Bueno. Viajo constantemente, me gusta. ¿Por qué no me cuenta algo que no les ha contado a nadie? ¿Algún secreto? Bueno, dice, no bebas demasiado alcohol. Los vuelos incluyen un bar privado para la primera clase. Claro. Donde ofrecen diversas bebidas. ¿Qué licorillos tiene? Bueno, dado que ya estamos en vuelo, sí. Dije, vamos al bar a pedir algo. Bueno, un Negroni quizá. ¿Qué clase de ricino trabajan ahí? No. Digo, una pregunta, siempre venimos, es habitual, pero sí. ¿Nos podemos llevar la botella o...? No. ¿O es usted un vasito? Usted me pide el trago, puedo claro. Hacerle su negro. A mí sírvame un gancia con malicia. ¿La señora? Sí. Usted señora, ¿no? Sí. Yo voy a tomar cerveza, tengo mucha sed. Bueno, ¿cómo no? ¿Puede ser una jarra? ¿Negra o rubia? ¿Mi señora? No, señor. La cerveza, ¿la va a querer negra o rubia? Colorada. Bueno, también tenemos. Lo puedes beber en tu propio asiento también. Sí. Una cierta cantidad está ahí mismo en el asiento. Ah, sí, hay pequeñas muestras. Ahí por debajo, bien. Respeta a los demás, sí. Es otro consejo, ¿eh? Sí, sobre todo porque van a estar compartiendo muchas horas y eso es un habitáculo donde todo el mundo está conviviendo. Además sí, les damos a cada pasajero de primera clase un neceser de viaje. Genial. Con todo lo que usted va a precisar, por ejemplo. Neceser, quiere decir todo neceser, lo que uno necesita está en el neceser. Sí. Por ejemplo. Cepillo de dientes. Sí. No traje yo. No, le damos nosotros. Claro. Sí. El cepillo de dientes. ¿Pero es obligatorio? Bueno, viene en el neceser, señor. ¿Eh? Sí. Viene en el neceser junto a un peine. ¡Ah, qué genial! Un calzador. Sí. Un calzador. Le hago una pregunta, ¿ropa interior no, no? No. Bueno. Sí, porque venimos un poco escasani. Sí. Tenemos unas pantuflas, las pantuflas que le damos. ¿Cómo hace para ponerse una pantufla como ropa interior? No, bueno, le digo, dentro de las prendas. Un poco de imaginación también, señor. Bueno, finalmente. Sé cortés al pedir autógrafo. Sí. Pero tantos va a pedir, tantos sí, autógrafos. Sí, las celebridades que ya, hay. Ya pedí, le iba a decir, pero bueno, no importa. Pide la comida de forma apropiada. Especialmente si eres, ponele, vegano. Sí. Buenas tardes. Yo soy vegano. Sí. Bueno, mucho gusto. ¿Qué tal? Lo felicito. ¿Está bien? ¿Qué quiere que lo felicite? Bueno, pero... ya creo que esta conversación la tuvimos hace pocos días en otro avión. Sí. Es verdad. Lo que quiere decir... Que no venga a pasar lo mismo, claro, acá en primera clase. No, bueno. Lo que quiere decir, señor... Lo que pasa es que nos tiene que avisar. Es que no puede comer carne. Ningún derivado de la carne. No, dijo que no podía comer carne. No. No es que no puedan comer carne. No quiere comer carne. Bueno, bueno, está. Que es distinto. No. Ahora, nosotros le digo... Nosotros, perdón, ¿no? Sí. Los veganos consideramos que comer carne es un atentado contra los designios del universo, sean estos cuales fueran. Bueno, está bien. Bueno. Yo respeto su posición, pero le digo que qué pena que no avisaron cuando hicieron la reserva del vuelo. Es que esta vez avisé. ¿Avisó usted? Avisé. Sí. Ah, bueno, entonces... Lo primero que le dije al tipo de la agencia de viaje cuando entré, abrí la puerta y entré, le digo... Soy vegano. No, bueno, sí. Tampoco era necesario entonces, decirlo tan de entrada, pero... Entonces no... Por ahí hubo algún problema... No. Si el señor reservó, no va a haber problema. Me dice su apellido, debe estar en la lista vegana y tiene su cuota de... Yo le dije, fui con mi señora, sí. Le dije, yo no como nada que tenga cara. Sí. Ya veo, me dijo. Sí, sí. Hace 20 años que no me habla. ¿Su apellido? ¿El mío? Sí. Cetrángolo. Cetrángolo. Ajá. Ah, sí, aquí está. Está sí. En la lista. Ahí está, ¿ves? Cetrángolo tiene alfalfa. Sí. Alfalfa, efectivamente. ¿De primer plato o...? De primer plato, alfalfa. Alfalfa, sí. Yo había pedido especialmente, así como tentempié, pasto. Sí, bueno. Después sale el pasto con los brotes de soja y las delicias de clorofila. Sí. Ajá. La servimos como segundo plato. ¿Revienta caballos tiene? ¿La señora es vegana también? No. Yo pedí especialmente, ahí va a encontrar vacío y asado. Ah, sí. ¿Su apellido, señora? Gastrosmas. De origen griego. Es. Ah, Gastrosmas. Sí. Gastrosmas de Cetrángolo. Sí. Aquí tengo Gastrosmas y pidió tablita de achuras. Sí. Efectivamente, el vacío. ¿Dos morcillas? Sí. Una para arrancar y otra para el final. Ah. Una morcillita vasca para el final, más dulce. Y sabe que acá dice... al terminar la comida, felicita al cocinero. Sí. No hay cocinero en los aviones. Está en tierra, quedó en el aeropuerto. Pero allá, ¿qué? Sí. Mire, sin embargo, tendría que haber. Sí, bueno. Tendría que haber, imagínese, un avión, la cocina en el avión. Sí. Por lo que cobran, debería haber. La cocina, voy a entrar, todas las hornallas. No, sí. Cuidado. Pero ¿cómo en el avión? Pedazo de olla así, con litros y litros de sopa. Y no, turbulencia. Señor. No, vuelca. Y levante las patas que se cayó la sopa. No, señor. Pero, por ejemplo, nosotros, si queremos... ¿Qué pasa? ¿Esta es la música del avión? Está empezando, sí. Sí, están los graves. Ah, bien. ¿Es debe un ser, auto? Debe ser un auto que pasa. Un auto de chasis con luz azul. De bueno, está por la Ferrer, pero no se escucha. Puede, no puede pedirle a la azafata o a la asistente... Ay, me le da un golpe, un poquito más cocido lo quiero. No, ¿no? Y no, señor, porque la comida la hacemos en tierra. Entonces... ¿Con tierra? No, en tierra. Está nuestro... Bueno, yo vi acá en el pasto que me sirvió... Hay un poquito de tierra. No, señor. Tenemos un chef húngaro... que hace cada plato personal, lo firma. ¿Lo firma? Sí, firma cada plato. Y uno se tiene que mascar la rúbrica del tipo. No, es su especialidad. Dígale al chef que la morcilla es espectacular. Muy bien. A mí no me la firmó. Es una forma de decir, firma porque es comida de autor. Esto es comida de autor, ¿comprende? Tiene el chef este húngaro, mezcla... de distintas culturas, distintas procedencias. Yo vi que en otro asiento estaban comiendo, creo que comida étnica. Sí, señor. Señora. Sí. Vi que comían arroz. Bueno, vio justo la guarnición, pero... Claro. El plato principal era bueno, otro. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado. Hay que mostrar agradecimiento. Algunos vuelos permiten que los pasajeros conozcan al piloto. le tienes que estrechar la mano amistosamente. Sí, pero sin distraerlo demasiado porque sí. va con el volante. No empieza a tocar botones. Pues, usted no vaya ahí. Claro. Y dice, ¿y esto para qué? No. Lo tienen que invitar, por supuesto, si usted es una celebridad del espectáculo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo está? Gabriel Rolón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es un celeste que hay ahí en la ventanilla? Sí, es el cielo, Gabriel. Qué notable. Estamos volando. No me diga. Sí. A 10.000 metros. Bueno, eso usted lo dice porque volar es para usted la realización. El que sueña que vuela, sueña que... No, somos pilotos. El que vuela, vuela. No, somos pilotos. El que sueña que se muere, se muere. No, señor. Todo así. Eso no, eso puede ser, no sé, en su disciplina. Claro, sí, yo sí. soy, bueno, imagínese, ¿no? Sí, usted es psicólogo. No me diga. pero nosotros somos aeronáuticos. Somos claro. Mire, le quería mostrar aquí en el tablero, acá se maneja todo. No, claro, todo, ¿y todo qué, digamos? Todo el avión, ¿ve? ¿Ve ese botón? Sí. Sí. Bueno. ¡No, señor! ¿Sabe para qué es? No. No, yo tampoco, por eso le preguntaba a usted. No, soy psicólogo, imagínese, trato de saber el menor número de cosas. No, señor. Nunca supimos, porque hay botones de más, es como un control remoto. Que acá tenemos todo el tablero de luces. Acá está la parte, con eso manejamos las luces del baño, por ejemplo. Sí, a mí no me gustaría, por ejemplo, ir al baño y quedarme oscura. No, por eso, acá tenemos... Empiezo a gritar yo, porque yo, discúlpeme, también soy un ser humano. No, sí. Tengo fobia a la oscuridad. Ah, bueno. Voy al baño, imagínense, estoy ahí. Se apaga la luz, empiezo a gritar. Bueno. Me tienen que sacar así como estoy. No. Después, ¿con qué cara me presento ante mis pacientes? No, por supuesto. Así si no va a correr peligro. Eso. Cualquier problema que haya en el baño, usted viene, nos dice y nosotros le prendemos acá la luz. Bueno, justamente por eso vengo. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, no me podía levantar porque... Bueno, no podía salir. Es muy pequeño el baño. Es pequeño, pero por razones de seguridad. Como yo soy más bien robusto, tuvieron que venir las auxiliares de vuelo para que cerrara bien la puerta. Sí. Claro, después es difícil abrir, porque... Después, claro. Que apenas entraba usted en el cubículo. Varios empujaron con el hombro, cerraron, pero después cuando abrieron salí de golpe. Claro, sí. Es el efecto albóndiga, le llamamos en la aviación. Exacto. Bueno, encantado de estar aquí. Bueno, disfrute del vuelo, ¿eh? Sí. Me dijeron que hay un show ahora en vivo en el vuelo. Sí, en la primera clase. En la primera clase hay un pequeño escenario y va a haber un show musical. Bueno, voy para allá, entonces. ¿Va a ir al show musical? Va a presenciar el show musical. Va a estar el trío sin nombre. Bueno, con permiso. Adelante. Pausa.